La calle del tesoro. Muchas son las calles que hay en el Albaicín y muchos y más variados son los nombres que tienen cada una de estas calles. Nombres sonoros que hacen referencia a historias, nombre de personas, miel y agua, lugares con tesoros y a personajes, artistas, escritores, pintores y poetas. El origen de algunos de estos nombres se pierde en las profundidades del tiempo o vienen de historias y leyendas que en épocas lejanas por estos lugares sucedieron. Pero un nombre muy sencillo por su sonoridad y que no aparece escrito en ningún callejero, existió por estos rincones del barrio y solo unos pocos conocen. Se perdió luego este nombre para siempre y hoy en día nadie sabe si fue verdad o no la calle con el nombre del tesoro. Por más que se busque en libros, documentos antiguos o mapas modernos, por ningún sitio aparece este nombre haciendo referencia a la calle. Pero aquello fue verdad y ocurrió de esta manera. Un claro día de primavera, a media mañana, tres jóvenes caminaban dirección al barrio del Albaicín. Venían desde el lado de Sierra Nevada y al llegar a las primeras casas de la ladera del cerro, el joven que parecía saberlo todo, dijo a los otros dos: el tesoro se encuentra al final de la calle. ¿Y qué es lo que encierra este tesoro? Cuando lo descubramos y abramos las cajas donde se guarda, lo sabremos. Pero la calle, ¿en qué lugar de este barrio está? Solo sé que se encuentra en el barrio y nada más. Tenemos que buscarla hasta hallar con ella. Los tres jóvenes llegaron a las primeras casas del barrio y por la ladera recorrieron algunas calles. Preguntaron a las personas que encontraban y todas les decían: nosotros por aquí no conocemos la calle del tesoro. Preguntad por aquella parte del barrio. Caminaron para el lado sur, recorrieron las estrechas calles y al preguntar a las personas que iban viendo, estos les decían: la calle que estáis buscando no se encuentra por esta zona del barrio. Preguntad por aquel otro lado. Se fueron para el lado norte y después de caminar durante mucho rato de un lado para otro, tampoco nadie les podía confirmar dónde se encontraba la calle que buscaban. El joven que parecía conocer la existencia del tesoro, dijo a los compañeros: seguro que la calle que buscamos se encuentra en el lado del barrio que cae para el río y mira a la colina de la Alhambra. Vamos a buscarla por ahí. Para este lado del barrio se vinieron y durante también bastante rato buscaron la calle del tesoro. No lo encontraron, pero sí cuando la noche llegaba, los tres jóvenes regresaban por los mismos caminos que les habían conducido al barrio por la mañana. Y como no habían dado con la calle del tesoro, el que parecía saberlo todo, decía a los compañeros: otro día volvemos y seguimos buscando la calle del tesoro. Y en cuanto lo encontremos ya veréis qué hermoso y valioso es todo lo que os estoy diciendo. No volvieron ni al otro día ni al siguiente ni nunca. por el barrio, algunos empezaron a preguntar por la calle del tesoro y aún todavía nadie sabe dónde se encuentran. Pero sí algunas personas, como aquellos jóvenes, dicen: esta calle tiene que existir y el tesoro seguro que aún se encuentra ahí. Debemos seguir buscando hasta que un día lo encontremos.